Entrando a la disco en algo me enfoco. Veo esta jeva, tremenda sensación. Pero luego es ella, que sonriendo, coqueteando bien y dice que por qué no le hago nada, que yo me veía bien. Como quiera la vamos a pasar bien, con ella me quedaré, formamos un vacilón y dale. Saludando a mi combo, you know? Baby Records.